Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 20 de octubre. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se tiene previsto inaugurar esta semana la exposición sobre el yacimiento de Ocuri en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. En esa exposición, que tendrá un carácter permanente, se va a exhibir un vídeo sobre el yacimiento, objetos encontrados a lo largo de las diferentes excavaciones y dos réplicas de inscripciones expuestas hasta ahora en el Museo Arqueológico de Cádiz. Josefina Herrera ha informado que la intención de la Delegación de Cultura es celebrar unas jornadas de puertas abiertas a finales de noviembre y reabrir Ocuri al público en el Puente de la Inmaculada. Es una exposición donde, bueno, se cuenta un poco la historia del yacimiento. También hay un pequeño vídeo en donde se puede ver en un televisor, que no es el vídeo grande, espectacular, digamos, ¿no? Es un vídeo que se ha grabado con un pentacóptero, bueno, esto que tiene muchas hélices y graba desde la altura. No es un dron, exactamente no es un dron, pero bueno, manejado con radio control, ¿no? Y entonces, pues se han hecho tomas de lo que es Ocuri, aéreas, ¿no? La verdad que están muy bien. Es muy curioso porque la verdad que es una perspectiva que nunca hemos visto antes, ¿no? Y son imágenes inéditas en este caso, ¿no? Porque nunca se han visto y la verdad que es muy interesante. Y entonces en un televisor, que un monitor que se ha puesto allí en el centro de recepción, perdón, en San Juan de Letrán, pues se va a poder ver esas imágenes. Y aparte de, bueno, las cosas que en la intervención de 2003, si no recuerdo mal, con el arqueólogo don Luis Javier Guerra Misa, pues se hallaron y que pertenecen a la colección municipal y también se van a exponer. Y además, desde el ayuntamiento, pues contrató los servicios de un escultor y hemos conseguido hacer la copia de las dos inscripciones, una, la que está ahora mismo, que se exhibe en el Museo Arqueológico de Cádiz, y otra que está extraviada, que estaba en el Museo Arqueológico de Cádiz, pero ya hace más de 50 años que desapareció. Y gracias a que tenemos imágenes de ella, fotografía, bueno, pues el escultor, la verdad, que ha hecho una labor estupenda, ¿no? Y afortunadamente vamos a poder disfrutar de esas dos inscripciones, porque se han hecho dos copias y van a estar puestas en San Juan de Letrán. Y probablemente estoy esperando que me contesten desde Diputación para venir a inaugurar esta exposición y con posterioridad, pues haremos la inauguración de lo que es el yacimiento. Quedan todavía unos retoques. Ayer estuvo precisamente la técnico, la arqueóloga de la Delegación de Cultura de Cádiz y bueno, nos estuvo diciendo que tendríamos que modificar un poco para hacerla más segura al público y, bueno, con las excavaciones, pues le estuvo comentando a los arqueólogos que debían de retocar, ¿no?, en la excavación y poco más. Así que yo creo que probablemente para finales de noviembre podemos hacer lo que yo tengo pensado, que sea una jornada de puertas abiertas para la gente de Ubrique y abrirla al público en el puente de la Inmaculada. Espero que todo siga el ritmo que yo me he puesto, ¿no? Y bueno, que podamos disfrutar por fin ya de la apertura de Ocuri. Por otro lado, la delegada de la Mujer, Remedios González, ha participado en una reunión con responsables de igualdad de municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia que se ha celebrado en Villamartín para coordinar la campaña común del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Además, esta reunión ha servido para informar a los municipios sobre el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2014-2017, un documento donde se recogen las líneas maestras y los objetivos primordiales en materia de igualdad en la provincia para los próximos años. La diputada de Igualdad, además, ha transmitido en este encuentro los objetivos y estrategias de comunicación comunes de las 8 diputaciones andaluzas de cara al 25 de noviembre. La prevención de episodios y la sensibilización vuelven a ser un año más las claves principales en la lucha contra la erradicación de la violencia de género. En relación con este asunto, hasta mañana martes se pueden realizar las inscripciones para participar en el curso Mujeres en la Historia. Durante los días 22, 23, 24, 28 y 29 de octubre se va a desarrollar este curso en la Casa de la Juventud en horario de 4 a 8. Organiza la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y será este curso impartido por la consultora Diferenciados. Para participar en esta actividad, que cuenta con un total de 20 horas de duración, es necesario inscribirse hasta mañana martes dirigiéndose a la Casa de la Juventud de la calle Matadero sin número o al teléfono 956 46 25 21. Las plazas serán limitadas. Otros temas de interés: hasta el próximo 2 de noviembre se puede visitar en el convento de Capuchinos la exposición de los trabajos realizados por los alumnos del taller de pintura de Celia Pais. La muestra recoge pinturas realizadas a lo largo del último curso por los alumnos de los niveles de infantil y de adultos. Es muy especial y muy variada porque hay lo que tú acabas de decir, muchos niveles, también gente que lleva, o sea, gente que tiene más cualidades que otra a lo mejor, pero sobre todo gente que lleva más tiempo pintando y gente que lleva menos tiempo. Entonces, hay distintos niveles. Tampoco, verá, está todo mezclado, pero la mayoría tiene muy buen nivel. Es tan feo que yo lo diga, que soy la profe, pero la mayoría tengo unos alumnos que ya llevan conmigo desde que empecé, que pintan muy bien, prácticamente profesionales, siguen aprendiendo, como yo, que yo digo que no dejamos nunca de aprender, y algunas personas que empiezan, que también es muy gratificante para mí cuando alguien llega, que a lo mejor tiene esa asignatura pendiente toda su vida y llega un momento que ya puede, por la edad o por circunstancias, tienen más tiempo y se atreven a probar, y les gusta, y les entusiasma, les ilusiona, y están deseando que llegue el día de pintura. Y eso es tan gratificante como el que realiza un cuadro que dice, jo, cómo empezó hace 3 años y mira lo que pinta ya. Cualquiera de las dos, para mí es muy gratificante. Era de chavalas jóvenes, que a lo mejor han estado, que vienen de la escuela de FP, de arte, y personas mayores jubiladas, que empiezan a pintar. Y unos al lado de otro, pues voy enseñándoles yo y van aprendiendo ellos unos de compañeros de al lado, y ya no es solamente la pintura, sino es la actividad, es el ambiente que se crea, es bonito. Sí, a mí me gusta también hacer actividades a los niños en primavera, cuando está el tiempo bueno, me los he llevado a dibujar del natural, al jardín, a alguna plaza, a alguna calle. Ellos se lo pasan bomba, a lo mejor los dibujos son, pero nada más que el contacto con el dibujar del natural al aire libre, se lo pasan bien y es algo diferente para ellos. Y a los mayores, con los mayores este año hemos hecho, pues nos fuimos un día al Callejón del Norte, Mancilla pintó un cuadro para ellos, para los alumnos, en directo, rápido, en una mañana, como una actividad extraescolar, ¿no? Fuera de las clases, pero que aprende porque ya yo quiero que ellos aprendan, ya no solo de mí, sino de la pintura en general, y si puedo traerles o llevarlos al estudio de otro pintor, pues estupendo, más información y más aprenden. Martel vino también otro día a las clases, nos dio una clase con Morgado, con otro amigo aficionado también, en fin, nos quedó pendiente Agüera y alguno más, y ya este año seguramente pues haremos alguna otra convivencia así con otro pintor de Ubrique, que yo como los conozco, pues se los acerco a ellos y así ellos los conocen y más información. Algunas veces ellos ven los puntos de vista diferentes que podemos tener de la pintura, aunque seamos pintores y compañeros, y también todo eso es aprendizaje. Pero cada alumno ha puesto como 2 o 3 cuadros, cada uno, ¿no? No te puedo decir ahora mismo, está el convento bastante, el claustro lleno, no sé si serán 60, no tengo ni idea. Los niños también exponen y hay un poco de todo. Hay cuadros más hiperrealistas, más parecidos a lo que yo hago. Retratos a lápiz, acuarela, a espátula, un poco de todo lo que hacemos en clase. La mayoría es más realista o hiperrealista, pero hay de todo, se puede ver de todo. Yo te digo acuarela, cuadros a espátula, paisajes a espátula, cosas en blanco y negro, a lápiz. Nosotros trabajamos mucho el dibujo, pero también el que quiere, porque si alguien está en clase y no quiere dibujar o no... Tanto si quiere perfeccionar el retrato o aprender a hacer retrato, pues hacer retrato y me adapto un poco a lo que cada uno quiera o al nivel al que cada uno quiera llegar o esté. Que no quiere hacer retrato o no quiere dibujar y es un poco más de... quiero pintar un cuadro, pero tampoco complicarme mucho la vida, pues un cuadrito bonito, un bodegón, algo más fácil. Así que hay de muchos estilos y niveles. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el próximo jueves 23 de octubre a las 12 del mediodía tendremos la visita en nuestra localidad del autor gaditano Pepe Maestro. Será en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Esta actividad se enmarca dentro del programa Letras Minúsculas, Letras Jóvenes del Centro Andaluz de las Letras. Pepe Maestro es escritor, dramaturgo gaditano que tras licenciarse en Filología Hispánica realiza diversos cursos que lo especializan en literatura infantil y juvenil. Como escritor ha publicado obras como El Círculo de Baltasar y Una pluma de cuervo blanco, ambos de la colección A la Delta de la editorial Edel Vives, Balbino y las sirenas en la colección Sopa de Libros de la editorial Anaya y Alfonsina en Palabras del Candil. Y antes de finalizar, recordar que la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de vacunación de la gripe entre la población considerada de riesgo. Esta estrategia de prevención es clave especialmente en los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores de 65 años, con patologías crónicas, profesionales que trabajan con esta población considerada de riesgo, así como mujeres embarazadas. Como novedad en esta campaña, las personas mayores de 65 años podrán solicitar cita para la vacunación a través de una aplicación en el teléfono móvil denominada Salud Responde, que se encuentra disponible para descargar de manera gratuita en todos los sistemas operativos. Dicha aplicación pone a disposición de la persona usuaria la posibilidad de realizar sugestiones de cita, guardando los datos para un acceso rápido y directo y con opción de almacenamiento en el propio calendario de su teléfono móvil. Le recordamos que el grupo de población de riesgo incluye a las personas mayores de 65 años, así como a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier edad con determinados problemas crónicos de salud, ya que la gripe podría agravar sus patologías con complicaciones respiratorias severas. Junto a esto, es recomendable la vacunación de personas que están en contacto frecuente con estos colectivos y de profesionales de la salud y de los servicios comunitarios, tanto para su propia protección como para evitar el riesgo de contagio hacia las personas usuarias que atiende, además de las mujeres embarazadas en cualquier momento de su gestación, con el objetivo de prevenir la gripe en ella y en su futuro hijo. Asimismo, y por cuarto año consecutivo, se cubrirá en la población de personas mayores de 65 años la vacunación frente al neumococo, ofreciéndose en esta campaña un año más de cobertura para llegar hasta los 72 años. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. El Olivar en prolongación.